amenaza. Después de la buena acogida de Cibá y Rosas y Pistolas de Sibila 3, el proyecto musical entre la cantante Lia Kali y el dúo de productores Lupita's Friends, el trío barcelonés vuelve a la carga con Casi Imposible, tema donde se reafirman en su apuesta por la experimentación y el trasvase de influencias de un género a otro. El single y su videoclip ya están disponibles, y con ellos arrancamos el programa de esta noche. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de la cuarta parte. Estamos de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, poniendo hip hop en Radio 3. Hoy, además de escuchar más actualidad del rap y otros subgéneros del hip hop y estilos más ligeros y bailables, también escucharemos novedades. Una de ellas es el debut de Alba Torroella, cantante que hasta ahora ha hecho principalmente directos y hace unos meses decidió grabar su primer tema, Sin Habla. Esta canción se gestó en pleno confinamiento, donde conoció al rapero barcelonés Kovic a través de las redes sociales y surgió la idea de hacer un tema hablando sobre aquel momento encerrados en casa. La producción es de Bloomshine Music y el videoclip ya está disponible. Soy mitad mujer, mitad materia, cultivo en el edén del hedonismo. Ahora que estoy sola me agobia un poco menos el avance de zombies al abismo. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. El cantante y rapero Dilema se une al madrileño Xenon, a la colombiana Shelly y al malagueño Peter Samir en Amor y Dinero, un tema caliente producido por Quiroga que ya está disponible y que suena así. Amor y dinero no llueve del cielo, hay que trabajarlo mientras te camelo, discutir con... Más sonidos calientes y bailables en la cuarta parte de Radio 3, ahora con la valenciana Jazz Woman, que el próximo viernes 28 de mayo presentará su nuevo single, Chicken Tikka, una producción reggaetonera de J-Man. Jazz Woman en su día fue componente del grupo Machete en Boca. Si no recuerdo mal, en sus inicios llegaron a ser cuatro raperas, ahora son un dúo, concretamente Mamasán y La Prima. Pues las valencianas tienen un nuevo álbum disponible titulado Falla, un trabajo producido por Falso Ídolo que pasa por la electrónica, el reggaetón, el dancehall y diferentes estilos del hip hop, llevando a su terreno a invitados clásicos como SFDK en este tema, La Dormilona. Hablando de SFDK, Acción Sánchez produce el nuevo single de Miranda. Además es la canción que da título al que será su primer álbum, Gigantes, canción de un trabajo que se lanzará el viernes 4 de junio. R&B, New Soul, Funk, Trap, Hip Hop Experimental y mucho más, puedes escucharlo aquí, en la cuarta parte de Radio 3. Seguimos con el joven artista barcelonés Cyril Camer. Su último sencillo se titula Cambiao. Dicen que yo he cambiado, pero yo no he cambiado. Los tiempos han cambiado y ya no hay tiempo para todo el mundo. El tiempo sí cambió, pero yo nunca he cambiado. Sigo con la misma gente con la que yo he empezado. Me mantengo super... Cambiamos de registro y vamos con otro nuevo tema de Sharif, pero esta vez junto a la señora Tomasa. El rapero de Zaragoza presenta Canto para mi pueblo, justo cuando la señora Tomasa acaba de presentar una película a nivel nacional, titulada La historia se repite. En este sencillo, Sharif se deja llevar por sonoridades latinas clásicas de la señora Tomasa, pero bajo la producción de su habitual productor, Gordo del Funk. Solo tiene la sangre oscura de su herida y canto al hermano que perdió los trenes rumbo a la tierra prometida. Yo canto a la calle y al tiempo que hiere y al humo que calma el lamento. Yo canto a la noche con versos de nieve para honrar la leyenda del tiempo y canto entre tanto a la lluvia y al llanto sentado en algún escalón. Canto con Nos llega desde el sello madrileño Warlords Chill nuevo material, en este caso 20 Foes, el primer adelanto del nuevo proyecto de H.E.S. y DKZ de Blandfather, un EP en conjunto que llevará por título Matadero. Está producido y desarrollado en el Matadero de Madrid y además pone punto final al alter ego de H.E.S. Vaso pain, I'm on my 24, slow like sipping lean, speeding up hard. Te respetan algunos, es mi clima. Fuera de tu barrio no hueles ni la cocina. Sin salir de las fauces del sello Warlords Chill, seguimos con el dúo formado por SD Kong y C. Spaulding. Acaban de lanzar un nuevo video single extraído de su último álbum, Savoir Faire. El track elegido es Leticia Casta. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 33. Ya sabéis que el MC de Alcorcón Zenit está más activo que nunca desde que regresó a la escena. Lanzó su cuarto álbum en trozos, el proyecto con Artes AZ y diversos sencillos con Cri Cuervos, pues ahora ha sido invitado en el nuevo single del rapero Ince Brasier. Se titula Lágrimas de Fénix, una producción del malagueño Eno Sigeo y que cuenta con los scratches de DJ Gastón. Yo me tuve que romper para poder recomponerme. Tuve que caer al infierno y redimirme. Tuve que medirme contra varios de mis yo y corregirme. Tuve que aprender a perdonarme. También están activos Doom Dojo, el supergrupo compuesto por los MCs EUSH, Senpai Estilo y DJ Toxic. Hace varios programas presentamos su segundo single, pues ya está disponible el tercer tema. Se llama El Dojo y ha sido producido por Steel. ¿Podrías decirme quién es tu maestro? Yo, y me llaman el viejo dormilón. Bien, yo soy Xi Qing y te desafío. ¿Tú? No eres lo bastante bueno. ¿Por qué no desafías a mi discípulo? ¿Es de tu categoría? Adelante, adelante. Así es el arte de la guerra que aplico en cada cuarteta. Entrando en el dondoyo. Nos quedamos en Andalucía y seguimos con el nuevo single de Percles, del que ya está disponible el videoclip. Se trata de otra producción de Burce, que también ha producido algunos de sus anteriores singles. Este en concreto lleva por nombre Berlín. De miseria y hambre, iban a ser recordados como los triste año 20. Y de Córdoba subimos hasta Pamplona con lo nuevo de Moisés No Duerme. La próxima semana lanzará un nuevo EP titulado La Aldea. Lo presenta como una vuelta al sonido boom-bap más tradicional, al mensaje contundente y a las frases afiladas y pesadas sobre una producción realizada por él mismo. El nuevo adelanto de este proyecto se titula El extranjero. Yo nunca fui más que el telonero. Mira, a mí no se me puede robar. De lunes a jueves a medianoche, la cuarta parte con Frank T en el micrófono en Radio 3. Radio 3. Volvemos a cambiar de atmósfera y estilo y vamos con el debut de Abir Hatti, cantante canario del que estamos descubriendo los temas de su debut Lazos y Nudos. Este es un disco principalmente de R&B actual, pero influenciado por más estilos y con la particularidad de que hablamos de un artista que también rapea en ocasiones. Así lo muestra en el corte que cierra el disco, Sacrificios. Yeah. Lazos y nudos. Y nos despedimos con una de las canciones instrumentales del álbum del productor madrileño Black Motor titulado Bushido, concretamente Katana. Ya sabéis que en la web de Radio 3 y en la app de la emisora disponéis de todos los podcasts. Os invitamos a seguir en la sintonía de Radio 3, que además podéis escuchar en la TDT. Gracias por acompañarnos. Adiós.